Bueno, yo vine a la marcha para apoyar a las chicas que sufrieron la violencia de los que están a cargo del hospital, porque vi muchas cosas cuando estuve internada y fue muy feo ver el maltrato hacia las chicas y muy feo cómo atienden a los bebés ahí. Yo estuve más en la parte de neo que bueno, mi nene estuvo internado ahí 5 días, que no estuvo grave, pero estuvo internado ahí. Pero gracias a Dios, yo la saqué barata. Yo salí bien ahí, pero hay chicas que no la cuentan, ¿viste? No salen de ahí. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Gracias.